Hola a todos, bienvenidos a Innombrable, el podcast dedicado a los mitos de Cthulhu, el horror cósmico y la obra de Howard Phillips Lovecraft. Este es el podcast 2 y está dedicado al relato La tumba, escrito en 1917. En el podcast de hoy tendremos dos secciones, la primera dedicada al relato en sí, donde daremos un repaso a todo lo que pasa en él, y la segunda que será la habitual sección de Recomiendo un podcast. La historia de la que vamos a hablar hoy es el relato La tumba. Se escribió en 1917 y, como os comenté en el capítulo anterior, es el primer relato, por decirlo así, de la época ya en la que Lovecraft se dedica profesionalmente a escribir. Hasta entonces había tenido alguna serie de relatos menores y desde el último de estos relatos hasta La tumba, que es el título de esta semana, pues pasaron 9 años en los que Lovecraft no escribió nada. El relato, aunque se escribió en el 17, no fue publicado hasta marzo de 1922, en concreto el número 39 de la revista The Bargerand, que yo no la reconocía hasta ahora. Pero una segunda edición fue publicada en 1926 en la revista Weird Tales, y esta puede que sí que os suene de algo. Weird Tales fue una revista pulp que se publicó a principios de siglo, en la que había autores del estilo de Lovecraft, y en concreto uno que tal vez sí que os pueda sonar, Robert Irwin Howard. Para aquellos que no lo conozcáis, Robert Irwin Howard fue el creador de Conan, el personaje que seguramente conoceréis pues, o bien por las películas o bien por los cómics. Pues originalmente Conan fue un personaje que salió de estos relatos y en concreto de este autor hace ya casi un siglo. Con respecto al tema del propio relato, hay una pequeña anécdota que cuenta el origen de cómo se le ocurrió a Lovecraft esta narración. Todo viene a un paseo que estaba dando con un familiar suyo, su tía, Lillian Clarks, en un cementerio en Swamp Point. Entonces, paseando con su tía, se encontraron con una antigua tumba datada de 1711 y al parecer esta tumba pertenecía a uno de los antepasados de su tía Lillian. El relato en sí es muy cortito, son apenas 10 páginas. A veces puede darnos la impresión de que se nos quedan un poco escasas. No sé si escribió esas 10 páginas con ese formato adrede o un poco limitado tal vez por los requisitos de la editorial que necesitaba meter ese relato dentro de la revista. La historia, como muchas otras de Lovecraft o de estos autores, es una crónica en primera persona. El protagonista del relato es el que está contando todo. Es un relato que no tiene diálogos, es todo sus impresiones, y en concreto es la historia de cómo Gervase Dudley, a modo de narrador, nos cuenta cómo ha llegado a la situación en la que se encuentra al principio del relato, que básicamente es confinado en un asilo mental. Entonces intenta explicar un poco qué le ha llevado a esa situación en la que parece que ha perdido la cordura. Gervase es un joven acaudalado, de un carácter muy soñador, lector empedernido, bastante solitario y prácticamente pasa casi toda su juventud dando paseos en solitario, leyendo. En uno de estos paseos, cuando Gervase es aún un joven, un adolescente, acaba llegando a una zona de bosque más o menos cercana a la casa en la que vive él, y allí se encuentra con lo que parece ser una antigua cripta. La cripta está esculpida en piedra en el interior de una ladera. Como parecía habitual en aquella época, la puerta de la cripta está cerrada o protegida por unas cadenas de metal atadas a un gran candado. todo el borde de lo que es la cripta parece estar esculpido en piedra, y es una cosa que inquieta mucho a Gervais, porque la puerta está entreabierta, pero las cadenas no dejan pasar. Entonces él apenas atisba un poco lo que hay en el interior, que parece ser un panteón familiar. Esta cripta era un panteón familiar que pertenecía a la familia Hyde, una familia también bastante acaudalada de la zona. Tenían una mansión en una ladera al lado de donde está situado el panteón, pero la familia Hyde se fue de la región cuando un incendio asoló toda su mansión. Lo último que se sabe de esta familia es que cuando el último miembro de la familia Hyde falleció, sus cenizas llegaron desde otra zona y fueron depositadas en este panteón. Algo en el interior de Gervais empieza a incitarle a querer entrar en esa cripta, pero de momento no consigue forzar las cadenas ni el candado de la entrada, y aparece otro factor más que le impulsa a desistir de querer entrar en la cripta. Gervais, como os comentaba, era un lector empedernido, tenía una amplia biblioteca en su mansión, y en ella lee Las vidas paralelas de Plutarco. En estos relatos de Plutarco, Teseo, que es el personaje, encuentra una gran lápida en la que sabe que debajo de ella hay una serie de símbolos que le indicarán cuál es su destino. Pero Teseo también es muy joven y sabe que hasta que no sea un hombre poderoso con la fuerza suficiente como para levantar la lápida, no podrá conocer su destino. Entonces Gervais encuentra más o menos este paralelismo entre las vidas paralelas y lo que le está pasando a él con la cripta, y decide dejarlo un poco durante unos años. Él sigue continuando con sus paseos, sigue acercándose a la cripta, pero parece que su obsesión ha remitido ligeramente. No obstante, aunque haya dejado de querer entrar en la cripta, sigue dando vueltas y dando paseos por sus alrededores. Y hay cosas que empiezan a cambiar un poco en su carácter. Es como si conocimientos de otras épocas llegasen a su mente, en parte traídos por unas voces que él parece escuchar cada vez que está cercano a la cripta. Una noche, tras dormir frente a la puerta de la cripta, se despierta sobresaltado, y justo en el momento en el que se despierta parece ver como una luz que hay en el interior de la cripta se está desvaneciendo. Sobresaltado vuelve a su casa y encuentra una llave en un ataúd bastante viejo de su casa. Inmediatamente vuelve a la cripta y se da cuenta de que esa llave es capaz de abrir el candado de la cripta. Abre la cripta, desciende por las escaleras y se encuentra con lo que es toda la estructura del mausoleo. El mausoleo contiene los restos y los ataúdes de varias generaciones de los Hyde. La más antigua que encuentra pertenece a un tal Geoffrey Hyde, que llegó desde Inglaterra, desde el sur de Inglaterra, en Sussex, en el año 1649. Esa noche, Gervais, un tanto obsesionado por su descubrimiento, decide pasar la noche durmiendo en uno de los ataúdes vacíos. Continuará visitando la cripta cada noche y seguirá durmiendo en su interior, y esto empezará a provocar cambios en su forma de ser. La gente de su alrededor empieza a notar cómo utiliza arcaicismos en su habla, pasa de ser una persona muy introvertida a desarrollar un cierto comportamiento muy social. Otro rasgo más que aparece en su carácter es el pavor y el miedo que comienza a tener a los fuegos, los incendios o las tormentas. Y en ocasiones, por ejemplo, en las que hay tormentas, él acude a la antigua mansión de los Hyde, o mejor dicho, a lo que quedaba de ella, al lado del mausoleo. Esta mansión fue arrasada por un incendio, y él a veces se refugia en los restos de lo que quedan del sótano de esta mansión. Sus padres, un tanto alertados por su comportamiento, deciden contratar a alguien para que les espíe, una especie de criado que le está siguiendo, más que nada para comprobar que no se mete en ningún tipo de lío o no acaba mal. Una noche, uno de los criados le descubre saliendo de la cripta. Gervais está un poco inquieto cuando vuelve a su casa porque piensa que el criado le va a delatar, pero para su sorpresa el criado simplemente le informa de que se ha pasado toda la noche observando los árboles de la zona sin decir que ha llegado a entrar a la cripta y que de hecho ha estado durmiendo en uno de los ataúdes. Una de las noches en las que Gervais pasa en la cripta, misteriosamente las voces que normalmente le incitaban y que venían de la cripta pasan a llegar desde los restos de la mansión. Gervais se acerca a la mansión y, para su sorpresa, en lugar de haber unas ruinas del incendio, se encuentra que la mansión está intacta y, de hecho, hay mucha gente en la mansión. Parece que se está desarrollando dentro una fiesta. Gervais entra, empieza a socializar con toda la gente que hay allí, dando un poco muestra de ese carácter extrovertido que le había aparecido desde los últimos meses. Pero la fiesta se ve interrumpida por una tormenta. La tormenta, con uno de sus rayos, alcanza la mansión y se desata un incendio. Todo el resto de los invitados salen corriendo de la mansión, pero Gervais parece quedarse paralizado por el miedo. Se queda acurrucado y, de repente, aunque se siente inmóvil y es incapaz de salir de allí, tiene el desasosiego de que va a morir allí en la mansión en lugar de en el panteón, que es donde él y sus restos deberían reposar. Finalmente Gervais despierta sobresaltado y se encuentra a sí mismo que está forcejeando con dos personas, por una parte su padre y por otra el espía que su padre había contratado para que tuviesen cuidado de él. Gervais no parece saber dónde está y tanto el espía como su padre no parecen saber qué ha provocado ese comportamiento semicatatónico en el que se ha quedado su hijo. Pero todos se dan cuenta de que la tormenta, en realidad, con uno de los rayos, ha dejado entrever un viejo cofre que había en los restos de la mansión. Se acercan al cofre, lo abren y en su interior encuentran un busto de porcelana con las iniciales JH y la apariencia del busto es exactamente igual que la de Gervais. En este punto es en el que el relato enlaza con el principio. En el principio Gervais estaba intentando explicar al lector cómo había llegado a ese punto en el que se encontraba en un sanatorio y es a causa de este evento. Gervais parece que pierde un poco la razón, sus padres deciden internarlo, no recibe casi visitas y las que recibe, bueno, son principalmente la de su padre y la de un criado que todavía le es bastante leal. A través de estas visitas, Gervais se entera de que todo el pueblo conocía de sus escapadas nocturnas. Lo que ocurre es que estas escapadas no acababan exactamente como él creía. La gente que le veía, tanto el espía como la gente del pueblo, sabían que él se quedaba cerca del mausoleo, pero nunca llegó a entrar. Y de hecho, el candado y las cadenas siguen oxidados y no han sido utilizados desde hace décadas. Finalmente, el relato acaba con un pequeño párrafo para dejarnos con cierta inquietud. Y es que Hiram, el criado que todavía le es leal, ha intentado hacerle caso y entrar en la cripta. Y cuando ha entrado, ha encontrado que hay un ataúd perfectamente preparado y vacío con el nombre de Gervais. Con esto acaba el relato. Como podéis comprobar, no es un relato que tenga mucho que ver con los mitos de Cthulhu, pero sí que tiene unas cuantas constantes que van a darse a lo largo de los demás relatos de Lovecraft. La primera podríamos ver que es una persona narrando en primera persona sus vivencias. No hay casi diálogos, creo que no hay ninguno en concreto en este relato. Y otra de las constantes es el tema de la pérdida de la razón, cómo algo en el subconsciente de una persona o en su sensibilidad le permite llegar a ver o a sentir lo que otros no sienten, pero este conocimiento le acaba trayendo la pérdida de la razón. New word from the nation's top scientists on the zombie virus that appeared just 2 weeks ago. They released information saying that the symptoms to watch for are aggression, foaming from the mouth, deterioration of motor skills, and an unbelievable hunger. Be advised that if an infected becomes hostile, the only way to harm them is to shoot them in the head. El podcast recomendado esta semana va a ser Decadencia Occidental. Decadencia Occidental llevan, creo que ya 3 años. En un principio lo empezaron 3 chicos de León, Rubén, Oscar y Mesuro, pero bueno, más tarde lo fue dejando Mesuro y se incorporó Nacho Nebot desde Valencia. El podcast suele tener, solía tener 2 secciones, en cada una de ellas trataban un tema, pero poco a poco han ido pasando a un formato más de monográficos, dedicados prácticamente a un solo tema. ¿De qué tratan? Pues han tratado de todo un poco, han tratado bastante de política, sobre todo últimamente, tienen un especial monográfico de vampiros, una vez al año hacen un especial sobre fútbol, dedicaron uno a la última revista de la Super Pop. En definitiva, de todo un poco, la verdad, cualquier cosa que suene un poco decadente. Lo hacen casi todo con un formato serio y riguroso, pero con cierto humor y un poco de mala leche. Y la verdad es que se agradece bastante. Son bastante divertidos y a la vez bastante serios en lo que tratan. Yo os los recomiendo mucho. Y aquí os dejo con su promo. Hola, soy George A. Romero, director de cine de terror y un poco padre de los zombies y todo eso que le gusta a los chavales de ahora. A ver, un momentico. ¡Callaos ya! ¡Me cago en la leche puta! ¿Es que no veis que estoy hablando? ¿Por dónde iba? Ah, sí. Venía a hablaros de Decadencia Occidental, que es un podcast muy bonito, donde hablan de zombies, de vampiros, de fútbol, de la super pop, de historia, de cine. Bueno, hablan un poco de todo, la verdad. Comentarios sobre la actualidad y la vida con acento gallego. Además del podcast, en su web decadenciaoccidental.com, pues también escribe un artículo de temas diversos. El podcast podéis descargarlo tanto en la web como en iTunes. Y ya está. Bueno, hala, ya podéis seguir montando escándalo. Bueno, pues a la gente de Decadencia Occidental podéis seguirlos sobre todo a través de su web, www.decadenciaoccidental.com, o seguirles en su cuenta de Twitter, que es @decadenciapod. En un principio esto es todo por esta semana. El próximo capítulo estará dedicado otra vez a otro relato. Este será Dagón, también escrito en 1917. Y poco más, ya solamente queda despedir el podcast. Comentaros que podéis contactar conmigo visitando la web innombrable.com, escribiéndome un correo electrónico a innombrablepodcast@gmail.com o a través de Twitter en mi cuenta @innombrablepod. El podcast está ya disponible en iTunes, en iVoox, en Oyesto y en Miro. Como siempre, un poco los créditos del episodio. La música que suena de fondo es la de siempre, el tema Mystery Theremin del álbum The Melodic Theremin, que está publicado en Jamendo con fines no comerciales, y que este podcast está publicado con licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0. Esto es todo y nos vemos en el siguiente capítulo.